cansado estoy de sufrir, porque me niegas tu amor. La soledad en que vivo, causantes de mi dolor, desde que te fuiste tú, la vida se me acabó. No tuve noches de luna, ya no vi salir el sol. Si una vez yo te engañé, a mí debes perdonarme, que si yo quiero la vida, es nomás para adorarte y para decirte que tú eres amor de mi amor. Eres luna de mis noches, eres de mi cielo el sol. Debes perdonarme, que si yo quiero la vida, es nomás para adorarte y para decirte que tú eres amor de mi amor. Eres luna de mis noches, eres de mi cielo el sol.